Quedarme flotando y ver la vida como pasa. Saltar de la sartén para caer en las brasas. Pero nada pasa, porque de sufrimiento construí mi casa. Sobre cimientos de optimismo y una pizca de más de suerte en forma de ángel de la guarda. Parece que el karma busca a quien compensar por mis excesos de bondad, que hace contraste con mi cruel insensibilidad. Pero no hay rastro de odio mío ni rencor que rumiar. Ilustre profeta en el arte de perdonar. Paciencia como virtud, pereza como el clavo más gordo del ataúd en el que entierro mi valioso tiempo. Son ya 27 inviernos, aún estoy como al principio, vagando en el laberinto de las fantasías de un niño que no acepta convertirse en uno más de la cadena. Pero por si acaso frenan eso de protestar, y sin alzar la voz quiere beligerar, y sin buscar confrontación quiere ganar. A veces quiero estar bailando solo en la otra orilla. Por más que busque no hay nadie a mi alrededor. No consigo calmar mi pecho en nitroglicerina, inestable por instinto. Su pecho una respiración entrecortada. Él vuela libre pero dentro de los límites de esta jaula en la que vierte frustraciones, en la que cada vez más buscan poner sus condiciones, en la que ya se ha cansado de te quiero y perdones y alimentar corazones con ajenas ambiciones. Dos soldaditos que han cavado sus trincheras en paralelo, dos estrellas en el cielo que iluminan sus caminos, dos destinos ligados por un piano y por un micro, corazones que palpitan al unísono. Buscamos compasión y pretendemos darte pena. Queremos seguir sangrando por las heridas abiertas. Son cosas del pasado y nunca cerraremos la puerta. Una losa de recuerdos que nos honra y que nos pesa. Expertos en amor volátil, unas manos fuertes y una mente ágil que tan solo buscan agitarte. Que imprenes en tu piel la energía que emanamos. Hacerte partícipe aunque nunca puedas comprenderlo.